esos videos solamente aquí, por Da U Radio. Siempre contigo. Estás escuchando La U Radio, siempre contigo. Ahora escucha El Antídoto, el programa que te ofrece contenido de interés juvenil y crecimiento personal. Todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde, solo aquí en La U Radio, siempre contigo. Estudiante Uniminuto, te invitamos a ser parte de la mejor semana, la novena semana de la comunicación, que se llevará a cabo del 24 al 28 de octubre. Contará con la participación de ponentes de talla nacional e internacional y premiaciones. Además, certificada para tu hoja de vida. El costo es de 25 mil pesos para estudiantes, 30 mil para graduados y 40 mil para externos. Te esperamos. ¿Qué tal, Comunidad Uniminuto? Somos los directores de parte del contenido multimedia que será subido a esta plataforma. Sigue nuestros videos solamente aquí, por la U Radio. Siempre contigo. Estás escuchando la U Radio. Siempre contigo. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en la U Radio. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Estudiante Uniminuto, te invitamos a ser parte de la mejor semana, la novena semana de la comunicación, que se llevará a cabo del 24 al 28 de octubre. Contará con la participación de ponentes de talla nacional e internacional y premiaciones. Además, certificada para tu hoja de vida. El costo es de 25 mil pesos para estudiantes, 30 mil para graduados y 40 mil para externos. Te esperamos. ¿Qué tal Comunidad Uniminuto? Somos los directores de parte del contenido multimedia que será subido a esta plataforma. Sigue nuestros videos solamente aquí, por la U Radio. Siempre contigo. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en la U Radio. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. ¿Y este corbata que está haciendo robando esa moneda y el cemento, hay hombre? Gastando plata. Eso. De la iglesia. Llegó el gastador. Hágame el favor, mesera, que yo vengo es a gastar. Todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar. Si me ven gastando plata, no se vayan a asustar. Que van a ver un corbata bien bueno para comprar. Díganle al cantinero que hoy tiene que trasnochar. Como yo ando de parranda, hoy no va a poder cerrar. Traiga una caja de cerveza, ligerito, negra, bella. Pero la trae vacía, que es para sentarme en ella. Vaso de agua y bocadillo, de chicle me da una pasta. Y me vende un cigarrillo que el día de gastar se gasta. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca. Pero es para que no digan que los corbatas no gastan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U Radio. Universidad Minuto de Dios, como siempre presente en todo este emblema de la responsabilidad social, este programa que se llama precisamente Hablemos de Proyección Social. Hoy estoy muy bien acompañado de mis compañeros, por supuesto, Smith, Mercy y Nicole. Hola chicos, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Habla Mercy, y pues hoy en una emisión más de Hablemos de Proyección Social junto a Smith. Hola Mercy, muchísimas gracias. Leonardo, Nicole, Winston, que nos acompaña como siempre en el máster, y pues en esta oportunidad no está nuestra compañera Ángela, pero se encuentra Nicolás Amaya. Un saludo también a las personas que nos ven, que nos escuchan primero en nuestras retransmisiones, y a los que nos ven a través del video que se transmite a través a lo largo del programa. Como bien lo decía Leonardo, esta es nuestra tercera emisión del programa Hablemos de Proyección Social, un programa dedicado a visibilizar el Centro de Educación para el Desarrollo, más conocido como el CET. Hola Nicole. Hola para todos, muy buenas tardes. Me excuso el día de hoy, mi voz está un poco floja por la gripa, me atacó, no me ha soltado desde hace como una semana. Entonces yo les doy la bienvenida. Tienes toda la razón, Smith, es la tercera emisión ya, casi que no se hace este programa. Dios mío. No saben todo lo que hubo detrás de esto. Exactamente, estamos rodando por toda la ciudad tratando de conseguir el contenido para traerles a ustedes la mejor información. Excelente, entonces, pero ¿será gripa lo de Nicole o será que gritó mucho en los conciertos? Guayao eterno. Yo creo que subió muy rápido. Yo creo que es un poquito de ambas. Lo siento. me perdió. Bueno, perfecto, pues, ¿qué parece si damos inicio a nuestras diferentes secciones? Bueno, mientras la invitada es nuestra coordinadora Andrea del Pilar Castaño. En este momento se encuentra en un evento precisamente de proyección social, también de la mano de la profesora Mariana Ariza, que es de comunicación, ciudadanía y convivencia. Ciudadanía y convivencia. Se encuentra en el sector de la 15 y bueno, hay unas donaciones y todo eso, ya la tenemos en línea. Leonardo, qué pena contigo, cabe aclarar porque pues hay que tener presente que no solamente nos escuchan o nos ven aquí en Girardot, que la 15 es un barrio un poco marginado, por decirlo de alguna forma, aquí en la ciudad de Girardot. Entonces la campaña se está realizando en pro del beneficio de los niños que pertenecen a esta comunidad como tal. Entonces ahora sí, inmediatamente nos vamos con nuestra profesora Andrea del Pilar Castaño. Ok. Andrea, cuando quieras. Hola chicos, grupo de trabajo, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, me alegro de verdad que complacida de saludarlos en esta tarde de hoy. Regresamos después de una semana de receso a este gran programa que se llama Hablemos de Proyección Social. En este momento me encuentro fuera de cabina porque me encuentro en la Fundación Vida Nueva, una fundación que es un hogar de paso, en donde vienen aquí las personas habitantes de la calle después de las 5 de la tarde a dormir o a pasar un momento, digamos que digno, para poder descansar tranquilos y que no sean en la calle, ¿no? Entonces nos encontramos en este momento aquí porque hay una actividad precisamente con la profesora Mariana, quien es profesora del programa de comunicación del periodismo, y ella con su equipo, su grupo de trabajo de sus estudiantes, lograron conseguir los donativos importantes en víveres, de zapatos, de ropa, de muñecos, de juguetes, de kits escolares, y luego de haber armado ya un paquetico de 110 bolsitas de regalo especial para estos chicos. En este momento nos encontramos con alrededor de 105 niños en el recinto del hogar de Vida Nueva, y los niños están acá, niños alrededor de 2 a 3 a veo niños de 10 años, 2 a 10 años aproximadamente, se encuentran acá. Y bueno, porque para mí es un placer estar presente en este tipo de obras, de acciones. Andrea, ¿me escuchas? Son de acciones realmente responsables, y el CEP, Centro de Educación para el Desarrollo, tiene Andrea, que Andrea. Presente en estas actividades. Entonces me complace muchísimo, estoy en este momento en directo para ustedes, transmitiéndoles lo que sucede. Nos vinimos con un buen grupo de estudiantes, por supuesto, que lideran todos estos donativos, todas estas colectas, y también nos trajimos a unos 3 voces maravillosas que están cantando pues con guitarra para amenizar esta tarde de hoy. Entonces, Andrea, que se vive en este momento en la Fundación Nueva, el evento terminaría aproximadamente 40 minutos con la entrega ya de cada uno de estos regalos que están previamente organizados, bien organizados en bolsitos para que se los lleven para su casita, para que disfruten con su familia de estos nativos maravillosos que es la Universidad Minuto de Dios a través de Comunicación Social Periodismo tiene para esta comunidad que realmente lo necesita porque es una comunidad vulnerable. También les cuento, muchachos, que esta semana, más exactamente el día martes, fue la oportunidad de salir al aire por la emisora Unidos Oaxaca. También allá en Unidos Oaxaca tienen un programa de protección social y pues salí, bueno, me dijeron que fueron inicialmente 5 minutitos, pero resulté hablando 45 minutos en el programa. Fue al mediodía, se llama Pégate al Parche el programa. Nos entrevistaron, hablé por supuesto a nombre de Uniminuto Centro Regional Girardot, contando todo lo que estamos haciendo alrededor de proyección social. Y eso quiere decir que estamos traspasando fronteras, porque esta emisora pues también está muy bien posicionada, la emisora Uniminuto Soacha. También se vive a nivel, o se escucha a nivel internacional, y tiene audiencia y tiene espacio. Entonces, de verdad que nos alegra muchísimo haber tenido oportunidades, espacios maravillosos. Nos invitaron para que estemos en la mesa de trabajo, les hablé de ustedes, del equipo de renovo de acá de Girardot. Y estamos invitados a la emisora de Soacha de Uniminuto Girardot. Entonces, desde ya les hago la invitación a ustedes para que se vayan para y estaremos viajando, si nos permiten, el mes de noviembre a Uniminuto Soacha para poder hablar de protección social. Es el que se encuentra en torno a todo lo que ha sucedido por estos días lo que representa pues al tema de responsabilidad social. De igual forma, es importante mencionar que el programa de administración de empresas tuvo en cabeza de su coordinador, el magíster Diego Cifuentes, capacitaron con un profesor desde su programa, capacitaron a 22 madres cabezas de hogar de una vereda, la avenida Sonora de Nilo, Cundinamarca, las capacitaron en emprendimiento y en la graduación se llevó a cabo la semana inmediatamente anterior, antes de la semana de receso. Eso se llevó a cabo en un instituto, pues realmente también fue muy bonito encontrarnos con abuelitas, con mamás de diferentes edades, jóvenes también, adultos y abuelitos que estuvieron capacitándose en el emprendimiento y que ya se graduaron con Uniminuto a través de este programa de administración de empresas. Estuvo el CET también presente, pues facilitando, ¿no? Andrea, ¿me escuchas? El diálogo de responsabilidad social con estas personas que también se beneficiaron desde Nilo, Cundinamarca. Bueno, pues eso es lo que se vive en este momento, muchachos. Un abrazo para todos. Y pues yo quiero despedirme con un grito de estos chicos que están acá para que ustedes se entusiasmen de estar esto. Muchachos. Estamos esperando el grito de los chicos. Aló, hola, Andrea, ¿nos escuchas? Sí. Bien, desde hace rato estábamos intentando que nos escucharas aquí desde la cabina con la intención de preguntarte o que nos cuentes brevemente de dónde nace esta iniciativa de ir a brindarles estos útiles o estos kits que superan los 100 a estos niños de esta comunidad, como bien lo decíamos anteriormente aquí en el programa. Bueno, esta iniciativa surge de un proyecto de aula de la profesora Mariana. Ella es docente del programa de comunicación social periodismo. Por acá hay unos estudiantes, vengan por acá chicos, vengan para acá. Estamos al aire en este momento para el programa de Hablemos de Proyección Social de la Universidad Minuto de Dios. La profesora Mariana Ariza, ¿es profesora de qué asignatura? Ella es de Comunicación, Desarrollo y Ciudadanía. ¿Y hace cuánto ustedes emprendieron esta iniciativa de hacer colectas de víveres, de calzado, de ropa, de kits escolares? Alrededor de un mes, me estás diciendo, ¿cierto? Un mes, perfecto. ¿Cómo hicieron ustedes esa, a dónde fueron a hacer esa colecta? Pues la verdad se buscó muchos puntos de la ciudad de Girardot y estuvimos hablando mucho con la comunidad de que si podía participar, pues para misma, para otra comunidad que se llama el barrio La 15 de la ciudad de Girardot, y se hizo una recolecta de útiles de aseo, alimentos no perecederos, se hizo una recolecta de ropa, pues ya la ropa no es nueva, es usada ya, pero pues es la colaboración como tal de la comunidad que se hizo. Bueno, ¿y cómo ustedes que están en este momento acá? ¿Me recuerda su nombre? Juan Guillermo Lujo. Juan Guillermo, ¿y habló hace un momento? Juan José Torres. El osito cariñoso. Aquí estoy con los dos Juanes del evento. ¿Qué le ha parecido la actividad, Juan? No, pues es muy agradable ver a la comunidad que estuvo dispuesta a este desarrollo, a esto que está realizando hoy. Y esperamos que se desarrolle muy bien las actividades que tenemos para los niños, para los papás. Y para los regalos que hemos traído hoy, que con mucho esfuerzo hemos reunido para esta comunidad. Bueno, vamos a escuchar un poquitico de música que en este momento están interpretando el profesor Juan Murillo y el profesor Orlando Castaño, que me lo traje desde Venezuela para Girardot para este evento. Escuchen, muchachos, por favor, lo que se vive en directo desde la Fundación Vida Nueva. Por un cuerpo tido de río suelo, viene volando un pájaro amarillo. Por el cuerpo tido de río suelo, viene volando un pájaro amarillo. Hablemos con la profesora Mariana, estamos en vivo en este momento para el programa Hablemos de Proyección Social. Profesora Mariana, me resta de darle las felicitaciones a usted, que le dice a todos los oyentes de la emisora que hasta ahora nos sintonizan. Recuerde que este programa se retransmite dos veces en la semana. En este momento está el equipo de trabajo también de visibilización del CET. Y pues estamos muy contentos de esta dinámica. Muchas gracias por aportarle a la Proyección Social de la Universidad Minuto de Dios. Felicitaciones. No, pues muchas gracias por permitirnos este espacio. el apoyo del GED es importantísimo para que el programa de comunicación social, para que todas las ideas que tienen los líderes de la carrera, pues se puedan hacer. Esto que estamos haciendo con el sector La 15, todo lo que se recolectó, toda la gestión que se hace, básicamente está enfocada a la ciudadanía, al enfoque de ser un buen ciudadano, a compartir y a revivir esos valores que realmente hace falta para construir paz y para construir obviamente una mejor ciudad. Muchísimas gracias, muchachos, acá desde la Fundación Vida Nueva nos despedimos, todo el equipo de trabajo, pues de esta actividad, abrazos para ustedes y bueno, ya nos escucharemos el próximo martes nuevamente en un espacio más de Hablemos de Proyección Social. Bien, muchísimas gracias a la profesora Andrea. Bueno, nos extendimos un poquito, pero es necesario aclararles a todas las personas que nos están escuchando que el programa de hoy, nuestro tercer programa, se cruzó con esta iniciativa que emprendió, como bien lo escuchaban ustedes, la profesora Mariana desde la Cátedra de Comunicación, Ciudadanía y Convivencia. Entonces, no fueron minutos perdidos, sino antes de enriquecimiento, ¿no, Leonardo? No, y que es bastante importante porque no solamente hablamos de proyección social, sino que también la ejercemos. Estamos dando ejemplo a las demás universidades, a las demás facultades, de cómo se debe abordar y cómo lo estamos haciendo también acerca de cómo ayudar al prójimo. Precisamente vamos a continuar con nuestro programa. Estamos escuchando ahí de fondo música del departamento del Quindío, música sabrosa, música muy de nosotros, que a pesar que estamos en el interior del país, aún así escuchamos musiquita porque tiene contenidos de letra en ocasiones muy cómicos y nos hace pasar un rato bien chévere, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos ahí de fondo un poquito algo de esta música propia del departamento de Quindío? Claro. Opa, opa. Mesera, lo mismo, pero sin bocadillo y un palillo. Eso. Tranquila mesera, tengo con qué responder. Para que vean que si gasto, tráigame un tinto también. Tráigame una Coca-Cola con tres vasos bien lavados. Para darle a estas tres muchachas que yo tengo aquí a mi lado. Como yo soy botarata, por eso es que gasto tanto. Ayer me gasté 1.20 y hoy domingo no sé cuánto. Tráigame 10 de confites para tirar los de jura, pa' que vean que este corbata gasta gruesa y no menuda. Como estoy gastando tanto, hágame en un descuentico. Y si es muy grande la cuenta, ahí me hacen un valecito. Y pongan en la radiola un disco que sea caliente. Y atiendan bien al corbata para que no pierda el cliente. Traiga tres cubos de azúcar y una agüita bien helada, pa' que estas niñas no digan que un gerente no da nada. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan. Pasando, ni lo que está sucediendo, todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo, porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo, los sale huevos de araña con araña me los... Aguardiente para llover. Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca, a una pelota negra con una negra en pelo. Aguardiente para llover. Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo, eso que llaman crepúsculo con un crespo en el... ¡Aguardiente pa'l chover! Hombre, este chover fue que le mocharon una mano, que no le veo sino una. ¡Opa! Bueno, y arrancamos esta siguiente sección del programa con la voz de los chicos que están haciendo su práctica en responsabilidad social y por supuesto con los beneficiarios de esta práctica. En el día de hoy les tengo el testimonio de Diana Rodríguez, ella es estudiante de comunicación social y periodismo, que está haciendo sus prácticas con las chicas de trabajo social en Casa de Justicia. Ella nos va a contar un poco de cómo ha sido este trabajo y qué es lo que le toca hacer. Llegó la hora de escuchar a los protagonistas de Proyección Social Uniminuto. Cordial saludo, soy Diana Rodríguez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo al cuarto semestre. En este momento estoy haciendo prácticas de responsabilidad social en la alcaldía, en la comisaría de familia, junto a las chicas de trabajo social. Bueno, nuestros horarios son los viernes de 2 a 6 de la tarde, y lo que nosotros estamos haciendo son encuestas, en lo que nosotros, el fin de esto es identificar cuáles son las necesidades de las familias en Girardot. Y pues ya hemos ido a diferentes barrios de aquí del municipio, como lo son 10 de Mayo, Puerto Montero, Alto de la Cruz, Santa Isabel, en donde hemos encontrado casos de familias que en realidad estamos nosotras, las chicas, estamos aterradas de las necesidades que en realidad están pasando la gente y que el gobierno aquí de Girardot no está haciendo totalmente bien su trabajo, el cual es ayudar a estas personas. Y pues en ese es el trabajo de nosotros, estamos identificando los grupos familiares para así pasar el reporte a la alcaldía, y ellos son los encargados de mirar si en realidad esa familia necesita la ayuda socioeconómica que va a empezar a brindar la alcaldía. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos a Diana Rodríguez, como ella ya lo explicaba. Ha recorrido junto a las chicas de trabajo social la ciudad de Girardot, encontrando las necesidades primordiales que tienen los núcleos familiares de la ciudad. No es para nadie, es un secreto que aquí en Girardot se viven muchas necesidades económicas en los barrios vulnerables. La profesora Andrea ya nos hablaba de alguno, de un sector de aquí de la población, que yo creo que es de pronto la población en un estado de vulnerabilidad mayor que los demás, de pronto por cuestiones de drogas y otras acciones que repercuten de manera significativa a esta población. Pero yo creo que también es un ejercicio muy lindo. Ha tenido que caminar muchísimos lugares en la ciudad, ha tenido que analizar muchas cosas, muchas situaciones familiares que de pronto de alguna u otra forma son ajenas para nosotros porque no las vivimos, pero eso no significa que no existan. Entonces este fue el testimonio de Diana Rodríguez, está haciendo sus prácticas en responsabilidad social con las compañeras de trabajo social, y eso fue lo que ella nos comentó. Paso de agua y bocadillo, de chicle me da una pasta y me vende un cigarrillo que el día de gastar se gasta. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan. Claro. Opa, opa. Mesera, lo mismo, pero sin bocadillo. Un palillo. Eso. Que esté tranquila, mesera, tengo con qué responder. Para que vean que si gasto, tráigame un tinto también. Tráigame una Coca-Cola con tres vasos bien lavados. Para darle a estas tres muchachas que yo tengo aquí a mi lado. Como yo soy botarata, por eso es que gasto tanto. Ayer me gasté 1.20 y hoy domingo no sé cuánto. Tráigame 10 de confites para tirarlos de jura. Para que vean que este corbata gasta gruesa y no menuda. Como estoy gastando tanto, hágame en un descuentico. Y si es muy grande la cuenta, ahí me hacen un valecito. Y pongan en la radiola un disco que sea caliente. Y atiendan bien al corbata para que no pierda el cliente. Traiga tres cubos de azúcar y una agüita bien helada, pa' que estas niñas no digan que un gerente no da nada. Regáleme un fosforito y perdóneme la rasca, pero es para que no digan que los corbatas no gastan. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en La U Radio. Y este corbata que está haciendo sobando esa moneda y el cemento, hay hombre gastando plata. Eso. Bueno, y recordando lo que están haciendo los graduados en este 2016. Ya hemos hablado del graduado destacado y seguimos con las intervenciones de aquellos que se postularon y que los postuló la universidad en los ámbitos laborales, empresariales, artísticos, culturales y deportivos. El día de hoy pues tenemos en el ámbito laboral a un señor que ya bastante lo conocen por acá, fue profesor, y pues a darle. ¿Y hasta dónde han llegado los egresados de Uniminuto? Conozcamos qué tienen para contar los egresados en la voz de El Egresado. Será José Gustavo Lopera Díaz, graduado de Ingeniería Civil y tiene una especialización en Gerencia de Proyectos, quien está postulado a la categoría laboral de el graduado por excelencia. Soy José Gustavo Lopera Díaz, graduado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, año 2004, primera promoción de ingenieros civiles. Especialista en gerencia de proyectos, año 2015 de esta prestigiosa corporación. Pionero de esta alma mater. Si iniciamos en el año 2000, segundo periodo, con 15 estudiantes, dentro de los cuales orgullosamente me encontraba. Se arrancó así el gran proyecto Un Minuto para Girardot. Ya graduado, me vinculé a la universidad como docente durante 10 años en la Facultad de Ingeniería Civil, manejando el área de vías y topografía. Durante todo este proceso se logró gestionar e implementar para la facultad el gabinete de topografía y también participar en varios trabajos de grados invitados por los estudiantes que así lo deseaban. Empresario, constructor, generador de empleo, tanto en el área de la construcción como en la topografía. Miembro actual del Consejo del Centro Regional, representando a los egresados hasta el 2016. Fui elegido por voto popular para el periodo 2016-2019 como concejal de la ciudad de Girardot. Para el cual, en estos momentos, dentro de la mesa directiva, fui elegido como primer vicepresidente del Honorable Consejo para el periodo 2016. He considerado la Corporación Universitaria Minuto de Dios como mi segunda casa. Me siento orgulloso de haber participado en la formación profesional de muchos estudiantes y de muchos ingenieros que en estos momentos tienen un gran nivel profesional y que se encuentran desempeñando altos cargos. Esto a nivel tanto nacional como internacional. Por esto, me siento orgulloso y siempre llevaré mi corazón y siempre seré feliz de pertenecer a esta gran familia Uniminuto. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en La U Radio. Corbata que está haciendo sobando esa moneda y el cemento, hay hombre gastando plata. Eso. Bueno, y ahí estábamos escuchando a José Gustavo Lopera Díaz. Él es egresado de la primera generación de ingeniero civil. Un aplauso para ti, Mercy. Ah, te mereces. Bobo. Y pues él está postulado a nivel laboral. Es un graduado que en su campo profesional ha realizado contribuciones reconocidas a nivel regional, nacional. Y pues, bueno, Leonardo, sí, continuemos con el programa. Claro que sí, pero antes escuchemos algo más de musiquita. Esa música lo pone uno a bailar, lo pone uno a reír, lo pone uno alegre. Me hace acordar de mi bisabuelo. No, pero sí. en buena medida, en realidad. O sea, ¿vienes de paisas? No, pero ya. Se le lengua la traba. Sí, pero no, o sea, los abuelos tienden a escuchar este tipo de música. O bueno, me acuerdo cuando en vacaciones nos llevaban justamente en Nilo, que lo mencionaba esto la profe Andrea. Y hay concursos y todo. Sí, y él tocaba la guitarra y todo. Pues ya infortunadamente. ¿Y la ha bailado? ¿La ha bailado? Sí, claro. Yo no. Yo no. Me imagino que ese era el reggaetón de ellos en ese momento. ¿Te imaginas a Nicole bailando algo de música? ¿O trobando? A ver, una trova. Una trova. Yo era muy buena trobando en el colegio. Pero a ver, una. A ver, una trova por ahí. Ese es de los talentos que se van perdiendo con el paso de los años. De los talentos que uno nunca tuvo. Y ahora solamente. Ahora solamente rezo. Es lo único que digo de corrido. Eso fue un sueño, dice aquí Winston en el máster. Ay, no, bueno, pues. Yo creo que agilizamos un poquito. Sí, claro que sí. Vamos ahora con el invitado de la semana. Esta vez el invitado se llama Margarita Pérez. Ella es integrante de la Universidad Minuto de Dios y nos va a hablar acerca de lo que es la proyección social a nivel Uniminuto a nivel nacional. Y el invitado de la semana es Susan. En el tema de la acreditación de la calidad de una universidad de calidad, tiene una importancia fundamental desde la formulación de lineamientos de un lenguaje común para todos, desde estas estrategias que numeré anteriormente. Sí, y cómo nosotros hacemos un monitoreo, un seguimiento al cumplimiento de esos lineamientos, de esas estrategias gruesas, y cómo conseguimos una articulación de todas esas estrategias desde cada una de las facultades. Para Uniminuto, la proyección social ha sido ponderado como uno de los factores fundamentales dentro de la acreditación institucional. ¿Cuál es? Del valle, oiga, vea, soy el trovador del valle. Bueno, y como ya es costumbre todos, todas las semanas en todas nuestras emisiones, siempre tenemos un valor el cual resaltar. El día de hoy quise resaltar es la tolerancia. Yo creo que es lo que más nos falta a los colombianos, a los seres humanos en general. La tolerancia es definida como la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Mira que ese es un valor, al igual que todos, que tienen como un significado relevante, pero este en especial me gusta. No me acuerdo con exactitud a qué persona le escuché, y es que este valor tiende a confundirse, es decir, las personas tienden a confundir la tolerancia con el hecho de uno tener que aguantar, soportar las diferencias de otras personas, y no es eso, porque si tú lo ves como algo, digámoslo otra vez, que yo me lo estoy aguantando a usted, eso quiere decir que tú en realidad lo estás haciendo de forma inconforme. Claro. La tolerancia, sobre todo, como tú bien lo decías en el significado, es la aceptación como tal, sin importar, sin juzgar, de las diferencias de las otras personas. Yo lo veo como en el lado de, por lo menos en un ejemplo ahí, como para mostrar. La música. Hay gente que le gusta la música rock pesada. Y bueno, la idea de que a uno no le guste no tiene por qué atacar a la otra persona. Es que eso es música del diablo, es que esa música es horrible, que esa música es de locos. O sea, simplemente respetar que a él le gusta, así uno no la tenga en su celular, no sea feliz escuchándola. Simplemente dejar que la otra persona la escuche sin necesidad de atacarlo. O sea, aceptar que a él le gusta y a él es a él. Exacto, es que eso es en la música, la religión, la política, la sexualidad. O sea, el valor de la tolerancia se va a encontrar desde que tú naces, creo yo, hasta el momento en el que tú te mueras, sí, literalmente. Sí. Así suene muy trillado, muy trillada esa frase, pero es así, es, esa es la verdad. Infortunadamente hay gente que culturalmente no está como a la altura, por decirlo de alguna forma, sin demeritar, ¿no? Porque pues cada claro. quien debe tener salud. Está como con gripita. Todos le, estamos como que... Nicole le prendió la gripa a Winston no, y eso que acabó de entrar. Ángela me la prendió a mí. No, como bueno, espere, espere. Ángela se la prendió estamos a Winston, Ángela me la prendió a mí, Ángela se le prendió Tolerémosla. A mí. Eso es tolerancia. Bueno, okay, lo que pasa es que no es tolerante a los virus. Soy tolerante, muy pocas veces me atacan. Oye, pero me atacan. Yo pienso que es lo que más nos hace falta en todos los aspectos de la vida, como decía acá Brandon Smith. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Brandon Smith de... En el bajo mundo. ese es el nombre Brandon. De es fines que, de semana. Mucho gusto, mi nombre es Brandon. En el mundo bitch. Y bueno, la invitación. Eso es tolerancia, bueno. Sí, claro. La invitación es para que no solamente conozcamos acerca de qué es la tolerancia, sino que la ejerzamos día a día, en todos los momentos, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Y que, bueno, disfrutemos de todos los momentos de la vida tolerando a los demás. Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Hablemos de Proyección Social. Sí, nos tenemos que ir, tenemos que seguir buscando más defensores. Un saludo al profesor Alexander, que hace 15 minutos nos está esperando para la clase. Minutos. No, y yo 15. Me voy para la campaña. Para la campaña de la 15, la profesora Mariana me está esperando también. Imagínense, me va a jalar un poco las orejas porque, bueno, pero para allá vamos. Dios los bendiga, los queremos mucho, sigan escuchándonos y los esperamos próximamente en otra emisión de Hablemos de Proyección Social. Bueno, apague y vámonos. La mejor información y el mejor contenido lo escuchas en La U Radio.